Bien, decíamos que íbamos a hablar de Chubut, más específicamente de la mega minería, porque después que el movimiento asambleario que se opone a la extracción de minerales a cielo abierto presentara hace muy pocos días 30.000 firmas en oposición, el gobernador de la provincia de Chubut, Arcioni, pretende avanzar dándoles autorización a las mineras. Para conversar de esto, estamos en comunicación telefónica con Viviana Moreno. Ella es integrante desde hace 18 años de la Asamblea de Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea. Te habla de este lado Nico Rosales y Carlos Morquio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y gracias por el espacio, porque bueno, estamos muy lejos en la Patagonia y los medios más importantes, hegemónicas, no nos dan lugar para que se conozca la situación terrible que estamos viviendo de hace varios años. Tal cual. Viviana, decíamos que el gobernador de Chubut participó de una mesa virtual nacional que presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, en donde se anunció que tiene un proyecto para avanzar con una zonificación, eso me gustaría que nos expliques, a fin de habilitar la mega minería en la provincia. Participaron el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Culfas. ¿Nos explicás de qué se trata esto? Bueno, hay que, digamos, volver un poco en la historia. Sintéticamente te cuento que en el 2002 aparece una minera, descubren oro en Esquel, hay un yacimiento de oro y plata que queda a 6 kilómetros de la ciudad, y bueno, fue bien recibido, se necesitaba trabajo, recién salíamos de la crisis de principio del 2000, y digamos, hay mucho empleo público, y creíamos que era crecimiento para la ciudad. De pronto aparece un señor que viene de la empresa, de una empresa francesa, que la minera lo presenta en un auditorium, que venía a vender el cianuro para la extracción del oro. Y ahí había dos compañeras de acá de Esquel, y dijeron, ¿cómo cianuro? ¿Qué es eso de cianuro? ¿No? Ellas son químicas. Entonces empezaron a averiguar de qué se trataba esta nueva minería a gran escala, que, digamos, es a gran escala porque ya no hay más vetas de minerales, sino que el mineral está diseminado, o sea que nosotros encontramos, por ejemplo, 10 gramos de oro en una tonelada de roca. Entonces, para que poder extraerlo rápidamente hay que volar miles de toneladas todos los días con explosivo, después pulverizarlo, y es en realidad una industria, no se produce nada, sino es una industria mineral o metalúrgica, y se hace la extracción del oro con solución diluida de cianuro, y el cianuro se queda ahí en un piletón a perpetuidad. Esto ha ocasionado, cuando empezamos a investigar, daños ambientales tremendos, sobre todo con la ruptura de estas piletas que se llaman diques de cola, y bueno, tan cerca de Esquel empezamos a ver los pros y los contras, y rápidamente, o sea, en un par de meses, armamos esta asamblea, que primero fuimos 60, después fuimos 600, y después fue todo el pueblo. E hicimos tal, digamos, movilización hasta que le arrancamos un proyecto de ordenanza para un plebiscito. Y bueno, claro, el plebiscito ganó por el 81%. A partir de ahí, los diputados provinciales deciden hacer una ley provincial, que es la 5001, que es como la paralela anterior, pero similar a la de Mendoza, que los está protegiendo también contra la mega minería, que es la 7722. Lo que pasa es que para aprobar esa ley había el artículo 2 de esa ley. El artículo 1 dice prohibirse la explotación a cielo abierto con uso de cianuro, pero el artículo 2 decía va a haber una entidad que se llama COPRAN que va a zonificar, es decir, en el artículo 2 exceptuaba una región de la provincia para que sí se pudiera hacer minería. Entonces, bueno, eso se aprobó, la zonificación nunca se hizo, y bueno, la intención de las mineras es siempre, digamos, sobre esto, que nosotros nunca paramos de luchar desde el 2002, ahora estamos así, con en la defensa y la resistencia todo el tiempo. Y bueno, la provincia de Chubut tiene prácticamente el 70% del territorio lleno de minerales, oro, plata, 20 minas de uranio, tiene mucho uranio en la meseta. Y bueno, uno de los proyectos, Esquel, diríamos, tiene la oposición de la población, no van a empezar por Esquel, por supuesto, pero sí por un lugar muy muy poco habitado, que es la meseta centro-norte, con poblaciones muy pequeñas. Las ciudades más grandes tienen 500 habitantes, o sea, Gastri y Gangán tienen 500, pero después hay aldeas escolares que tienen 60 habitantes, 80. Pero ahí hay una mina de plata, plomo y cobre enorme que se llama Proyecto Navidad. Y por supuesto que quieren empezar por eso. Y bueno, este gobernador que ganó porque decía que estaba en contra de la minería, hoy se vende a las multinacionales y al mejor estilo Beder Herrera, no sé si ustedes se acuerdan de La Rioja, que sucedió lo mismo. Hoy declara finalmente, nosotros lo sabíamos por todos los sucesos que íbamos viendo, que quiere la zonificación. Estamos conversando con Viviana Moreno, ella es integrante de la asamblea de autoconvocados por el no a la mina Esquel. Yo voy a hacer dos preguntitas cortitas, después le doy lugar a Graciela, mi compañera que está en la otra línea. Que nos cuentes en pocos segundos qué pasó con esas 30.000 firmas que presentaron hace poco en oposición y cuáles serían las empresas transnacionales que vendrían a explotar con el visto bueno del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y perdón, de Chubut. Y después Graciela te quiere hacer una pregunta. Bueno, nosotros en la constitución de la provincia hay dos mecanismos de democracia semidirecta. Una de ellas es la iniciativa popular. Quiere decir que el pueblo puede presentar una ley a la legislatura, pero tiene que ir acompañada por el 3% del padrón electoral. Entonces, nosotros hicimos un proyecto superador de esa ley del 5001. No era solo con cianuro, sino prohibir el uranio, porque digamos, vemos que quieren arrasar con todo y perforar toda la provincia. Y con un único río que atraviesa de oeste a este toda la provincia y abastece a la mayoría de la población de la provincia. O sea, en esas condiciones quieren hacerlo. Entonces, hicimos un primer intento en el 2014 y yo no sé si ustedes recuerdan cuando fue tratada, después que se presenta, los legisladores están obligados a tratarla, no a aprobarla, pero sí tratarla, la transforman en esa legislatura y la convierten en una ley minera, o sea, le pierde la esencia y también ponen la zonificación, o sea, habilitan la minería. Y todo el mundo conoce esa historia porque nosotros le sacamos una foto a un legislador que con un BlackBerry recibía las órdenes de la minera durante la sesión. Y la minera decía en el ar. Claro, esa imagen recorrió el mundo, porque diríamos, siempre supimos del lobby minero, siempre supimos que los legisladores se venden al mejor postor, pero diríamos, tenerlo en una foto es otra historia. Entonces ahora decidimos presentar, viendo toda esta situación, quedó sin efecto esa ley porque era vergonzoso lo que habían hecho, entonces la volvimos a presentar. En este momento están verificándola en el Tribunal Electoral, si las dan por válidas esa firma, decir que sí, son ciudadanos electores de la provincia. Y entonces, antes creo que el plazo me parece que es el 20 de noviembre, a partir de ahí tiene que entrar a la legislatura y los legisladores tienen 6 meses para tratarla. Y las empresas son varias, ¿no? Porque, digamos, algunas son expertas en determinado mineral. En particular, la empresa que está en el proyecto Navidad, que se llama Navidad porque se descubrió que realmente era un yacimiento justamente un 25 de diciembre, se tuvo los resultados, pues se llama Navidad, es Pan American Silver, que ustedes la deben haber visto, que es sponsor de infinidad de deportes. Me parece que la digamos la selección de básquet tiene el loguito de Pan American Silver, diríamos, la licencia social la usa justamente con esto. En cambio, por ejemplo, la mina, el propietario del proyecto Cordón Esquel, o donde estamos nosotros, ahora se llama Yamana Gold, que también tiene que ver con Bajo la Lumbrera, con Agua Rica, o sea, son siempre más o menos los mismos dueños que van cambiando de nombre las empresas, pero digamos, hay pocas mega empresas en el mundo. ¿Qué tal, Viviana? Graciela te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver, bueno, estaba viendo la foto del ministro de Turismo con el gorrito de Pan American Silver. Claro. Quería preguntarte, porque la lucha de los ambientalistas es bastante desigual en estos casos, ya pasó en San Juan, pasó en Catamarca. Las mineras en general venden, extorsionan con el espejito de colores o los espejitos de colores de los puestos de trabajo. Vos decías en alguna entrevista que en el caso concreto de Gastre no habría, al contrario, habría caída de puestos de trabajo por la contaminación del agua, el uso irracional del agua impediría la explotación ovina que se está realizando ahora. ¿Cómo es esto para explicárselo a los vecinos, al pueblo en general? Bueno, este tipo de actividad, nosotros todo esto lo tuvimos que estudiar, es decir, uno tuvo que aprender de economía, porque digamos, los argumentos con los cuales nosotros difundimos fue estudiando. Entonces yo, que soy bioquímica, tuve que estudiar de economía, sé de leyes, o sea, y quien era abogado está hablando de compuestos químicos. Este tipo de actividad se llama capital intensivo, es decir, necesita de un enorme capital, por ejemplo, 400, 500 millones de dólares para establecerse, para hacer la planta, para, diríamos, formar toda esta infraestructura, pero genera pocos puestos de trabajo. Las cifras mundiales hablan de que por cada millón de dólares invertido hay entre 0,5 y como máximo 2 puestos de trabajo, que son, por supuesto, gente experimentada, porque en general, diríamos, ustedes vieron lo que son esos enormes camiones que ocupan más de una ruta, o sea, para ser transportados necesitan un transporte especial porque tiene unas dimensiones enormes, cuestan cifras increíbles. Entonces es gente muy especializada. Gastre tiene 40 empleados y cuando venga la minera tendrá 50. Los demás vendrán de afuera. Y una de las cosas que demostró enormemente de que no genera empleo local es que, no sé si ustedes vieron que, bueno, con la pandemia Alberto Fernández dijo que era actividad esencial. Y uno de los tránsitos o de los circuitos lógicos de Aerolíneas Argentinas era un circuito aéreo que hacían. Yo me acuerdo que, bueno, construí el mapa, ahora ya publicamos tantas cosas que ya nos vamos olvidando, pero es como si yo dijera, de Catamarca a Salta, de Salta a Jujuy, de Jujuy a San Juan, de claro, San Juan a Santa Cruz, de Santa Cruz a... ¿Entendés? Quiere decir que hay un tránsito permanente de gente, porque ellos trabajan 15 días y descansan 15. Quiere decir que la mayoría de la gente que trabaja en la minera no es del lugar. Y claro, lo otro importante con el tema del agua es, hay dos cuestiones. Una es la competencia por el agua, porque a lo mejor si baja el nivel de agua no se puede usar para las producciones, y la otra es la contaminación del agua. Pero supongamos que no se contamina por unos años, no, supongamos, en el mejor de los casos, que no es real porque siempre hay, sería muy largo explicarle, generación de drenaje ácido y siempre va a haber metales pasados por la característica esto de pulverizar la tierra, la roca. Pero en ese caso se van perdiendo puestos de trabajo porque la gente que se dedicaba a las producciones y después Por ejemplo, nosotros tenemos la marca Patagonia, que todo lo que producimos acá no tiene metales pesados, entonces nosotros exportamos corderos, liebre, cerezas, un montón de alimento al exterior. Y lo primero que le miden es metales pesados. Entonces, se generarían algunos temporariamente, pero se perderían muchos puestos de trabajo. Entonces, en la sumatoria no da, de ninguna manera. No sé si me estás escuchando del otro lado, se cortó la... Sí, tenemos que ir cerrando para ya meternos al cierre del programa. Muy interesante escucharla a Viviana, por supuesto, da para seguir charlando, porque podemos hablar también de cómo estos proyectos mineros implica también la cuestión del agua, pero eso lo podemos dejar para otra entrevista, porque para la minería a cielo abierto se necesita agua, y resulta que van a buscar el agua a los acuíferos naturales, ¿no? Y bueno, todo lo que eso implica. Claro. Una cosa muy importante que les quería contar a ustedes y un poco a la audiencia. Nosotros hicimos un manual, o sea, fuimos aprendiendo tanto que juntamos todo y hicimos un manual. Este manual está en una página web que se llama www.megaminería.com.ar. Y ahí hay videos explicativos de las cosas más sencillas y hay un manual que abarca, diríamos, todo, ¿no? Los incentivos fiscales. Las mineras pagan muy pocos impuestos con todo lo que importan, con las regalías que pagan. Ahora Fernández le bajó del 12%, igual que a la soja, al 8%. Todo eso está en ese manual. Y nosotros tenemos una página web que se llama Noalamina, que es www.noalamina.org, que toda la información sobre megaminería la vamos publicando ahí, y hay videos y hay todo, digamos que está como no había ningún lugar donde hubiera información compactada, diríamos. Así que a quien le interese, el manual tiene todos los datos que ustedes quieran, y me parece que el punto fundamental es que la Argentina tiene que entender que no podemos ser un exportador de naturaleza, que los extractivismos, dice Maristela Svampa, que es una compañera de lucha nuestra, y Enrique Viale, que bueno, invito a leer las publicaciones o los libros que hace Maristela, que es realmente una persona que ha trabajado mucho sobre el tema del extractivismo, dice que a mayor extractivismo, menor democracia. Me parece que la Argentina tiene que dejar de tener este rol colonial que tenía en la conquista, de que se llevan todos nuestros bienes comunes, y empezar a buscar otro perfil, porque diríamos, esto trae muy poco desarrollo y muchísimo daño ambiental. Agradezco muchísimo tu participación. Tengo la idea, Viviana, te mandamos un abrazo grande, un abrazo a todo Esquel, a todo Chubut y a todos tus compañeros y compañeras. Estamos en contacto. Bueno, gracias por interesarse. Hasta pronto. Estuvimos en comunicación telefónica con Viviana Moreno, ella es integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.